Llegó el momento de menear la cola. Arriba, abajo, arriba. La cola. Arriba, abajo, arriba. La cola. Doble pepa. La cola. Arranco el perreo. Así que ahora toda la mami soltera pana. Mover el culo para abajo hasta abajo. Y la que tenga macho también que lo mueva. Porque esta noche a mí me importa un carajo. Van a bailar hasta abajo, hija de puta. Putería, putería. Me gustan las mujeres y los machitos de María. Putería, putería. Putería, putería. Yo que tengo putería. Me voy de cacería. Que hoy en el estado de putería, putería. A esa menina ya la conocía. Yo sabía que esta noche con ella se daría. Putería. Sé lo que está buscando bandida. Y con el paper me junté. Para darte lo que quería. Uy. Pide más castigo, entonces toma. Maldita bucona, me tiene la lona. Mamita se ve burrona, solita me arrincona. Una locotrona, el booty natural y la teta de silicona. Me pongo picho y con mi cepillo la cribillo. Como es tu nicho, ella deja que le saque brillo. Por culpa de mi estribillo, mueve el culo sencillo. Le gusta agresivo y yo zarpado en cochinillo. En cuatro ponte, deja.